Pasen y vean, pasen señoras y señores. Bienvenidos a Fancy Pop, un lugar donde todo es posible. Mirad esas camisetas, a que nunca habéis visto nada parecido. Mirad esas chapas, qué graciosas, qué adorables. Cuidado con nuestros muñecos, no parecen reales, pero lo son. Apreciad estos bolsos, esos complementos. Nunca más volverán a ver nada semejante, nunca. Cuidado con nuestros espejos, les mostrarán la verdad, aunque no quieran verla. Bienvenidos a Fancy Pop, un lugar donde los sueños se hacen realidad y las pesadillas también. Fancypop.net. Chapas, imanes, muñecos, camisetas, espejos personalizados, arte y mucho buen gusto. Fancy Pop, nos vemos en tus sueños. Panorama, en directo de lunes a viernes de 11 a 1 con Jordi Herrero y toda la crew de Scanner FM. Bueno, pues aquí volvemos a estar con todos vosotros, con David Puente, que está así, estaba cabizbajo ahora mismo. ¿Qué te pasa, David? Nada, tengo un problema con el administrador, gestor, nada grave. Bueno, y delante mío tengo a una de las personas que se ha beneficiado todos estos meses de estar aquí en la Fabra y Corts, igual que hemos estado nosotros. Pero bueno, no, evidentemente no solo lo tenemos por eso, sino porque tiene una propuesta muy fina, muy guapa, muy bonita y que siempre me ha gustado a mí mucho. Se llaman OAU y yo, defínelo tú mismo, porque o sea, yo no te lo sabría definir. Son como sesiones de videojockey junto con música, pero todo producido, hacen como mashups con vídeos, ¿no? Algo así. Algo así. ¿Vale? Hey, hola. Hola, Xavi. Xavi Turren. ¿Qué tal? Pues sí, no sé, sería una definición como una especie de... yo el otro día escribía por ahí que es como una especie de currupipi mix del siglo XXI. ¿Vale? Para... no sé, es un... sí, es un... es un... un mejunje de samples, pero que contienen vídeo también, o sea, sería como una especie de sampleo muy bestia sobre material ajeno y con eso generar canciones nuevas. Todo que quede claro, todo ajeno. Todo ajeno. Es un robo. Es un robo en toda regla, exacto. Bueno, pero viva el robo. Hoy por hoy el robo ya no... no se sabe si es robo o qué es. Sí, exacto. No sé, no... a ver... hay que decir que todo el mundo que hace música, de cierto modo, roba. Sí, ¿no? Está claro. Igual ahora la gente se pone las manos a la cabeza. ¡Oh, qué dice este! ¡Insensato! Pero a ver, no sé, por ejemplo, no sé quién roba más o quién roba menos. Es decir, por ejemplo, el señor que se pone delante de un ordenador a hacer música, ¿no? Y coge su plugin, que seguro que se ha comprado... legal, y bueno, coge su librería de sonidos, que seguro que se las ha comprado, y coge sus loops, que seguro que se los ha comprado, y independientemente de eso, dices, a ver, pues hay gente que igual empieza a hacer canciones a partir de ciertos sonidos. Entonces, claro, todo al fin y al cabo está como está ahí, ¿no? Está como hecho ya. O sea, hoy en día parece una música, parece que en la producción digital, ¿eh? Estoy hablando, no estoy hablando de... bueno, igualmente no. En el guitarreo también, en el pop también. O sea, en plan de cuántas copias hay de la canción, de la canción, de la canción, claro, de la canción. ¿Cuántas veces se han tocado estos acordes de esta manera o con esta o esta solución de notas, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema de producción digital, como tienes más el tema de que le tienes que dar al play, ¿no? Y que sobre eso incides, ¿no? Tienes ese punto de decir, bueno, o sea, yo puedo construir una canción a partir de un loop, puedo construir una canción a partir de un sampler, puedo construir una canción a partir de un bombo, o puedo directamente coger un programa de síntesis, ¿no? Y generar todos los sonidos y abstraerme, ¿no? Entonces, pues, el final de esta cadena, pues, podría ser, pues, no, puedo coger directamente, pues, algo que alguien ya ha hecho y empezar a partir de ahí, ¿no? Que sería un poco el sampler. Entonces, la siguiente paso para nosotros sería, pues puedo coger ese sampler, que además contiene vídeo, es decir, puedo coger directamente de una canción, de una película, de un videoclip, de lo que sea, y a partir de ahí, pues empezar a trabajar. Uh-huh. Y ese es el punto. Veo que llevas una camiseta que ya he visto por ahí, una camiseta de Pijus Magnificus, maravilloso. ¿Cuáles son las referencias de OAU? Las referencias me refiero a nivel imagen, ¿no? Porque a nivel estético. A nivel estético, una videosesión vuestra mezcla mucho imaginario popular, ¿no? Sí, hay un poco referentes que más o menos siempre han estado ahí. Supongo que hay mucha cultura pop o cultura basura también. Hay mucha cultura, no sé, referentes de estos de vintage o cosas de televisión española de los años 50, 60, 70. No sé, modas, tendencias varias, ¿no? Pues salen por ahí hippies, salen por ahí poppies, groupies, no sé qué. O sea, salen... Sí, imaginario popular, total. Sí, va siendo un poco todo eso. Y nada. Y al final acabáis construyendo un lenguaje. O sea, en el fondo es una... Las imágenes tienen un diálogo entre ellas, ¿no? O sea, una imagen... Es un poco lo que hace, entre comillas, ¿no? Pero lo que puede hacer APM. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. APM, para quien nos esté escuchando fuera de Cataluña, pues es un programa pues que pillando varios trozos o cortes de programas de televisión, pues hace un discurso, ¿no? Hacen un discurso, exacto. Y lo vuestro es más o menos parecido, solo que con rollos musicales. Sí. Bueno, yo por lo menos lo veo así. Sí, sí, o sea, bueno, o sea, de hecho sería APM igual, construye un mensaje, o sea, o intenta darle sentido a partir de cosas que va cogiendo y bueno, o sea, lo hace de una manera increíble. Y bueno, nosotros es más humilde, ya nos gustaría llegar a ese nivel, pero igual nuestra finalidad es, aparte de dar un mensaje, finalmente también que la gente baile, ¿no? Uh-huh. Y que se lo pase bien, aunque también hay un fondo de humor ahí, que en este sentido pues igual hace que podamos tener algo en común. Bueno, si te parece, vamos a ilustrar un poquito ya esto, aunque sí que es verdad que en vuestro caso lo importante también es muy importante ver las imágenes, pero bueno, podemos lanzar eso y después tú puedes hacer de guía, ¿no? Y decir a la gente, oye, meteros aquí y ver este vídeo que está guay y tal, no sé qué. Pero de momento vamos a escuchar algo. Vale. ¿Qué vamos a escuchar? Pues no sé, había traído por aquí alguna de las cosas que solemos hacer en directo y en el show. Y bueno, pues esto que escuchamos es una especie como de remix, mashup de un tema del Quatimundi, que se llama ¿Qué pasa? Bueno, realmente no sé si se llama así, pero bueno, creo que sí, se llama ¿Qué pasa? Es un tema así con onda tropical y tal, y bueno, está mezclado con otro tema de unos chavales de aquí, de los 70, que hacían rumba, que eran guapísimos. Sí, sí. Es un eufemismo. Y se llamaban Los Golfos y tenían un tema que todos conoceréis que se llama ¿Qué pasa contigo, tío? También. Entonces, digamos que semánticamente nos venía el huevo, pero más allá de eso, no, estos señores Quatimundi y estos señores quizá no se parecen en nada. Y por otro lado, pues por ahí pues tenemos a otra gente como por encima Julio Iglesias, Falsan Small, bueno. No sé, hay una lista. Una lista importante. Hay que decir que como solo vamos a escuchar el audio, normalmente, bueno, en los shows trabajamos dos personas y esa otra persona que hoy no está porque no ha podido venir, por cierto, que es Quique, que es el otro 50% de Bau, él lanza vídeo, pero lanza vídeo y lanza audio también. Con lo cual, igual nos vamos a dejar una parte importante en el tintero. Vamos a escuchar lo que es la base y bueno, nos vamos a hacer un poco la idea de lo que es, pero bueno, creo que si esto se ve en directo, pues igual se añaden más cosas y demás. Bueno, vale, pues vamos allá. No me enrollo más. Bueno, Xavi, pues dile a la gente un poco dónde puede chafardear, ¿no? Y ver algún ejemplo, ¿no? De vídeo para que se pueda hacer una idea mejor incluso. Bueno, pues estamos currándonos una página web que todavía... ¿Web? Que todavía está ahí en proceso. De momento está vinculada a un grupillo que nos hicimos en el Facebook. Entonces la página web es oau.cat. Así, fácil. oau.cat. Entonces, bueno, de momento esta página está vinculada a eso, a un grupo de Facebook. Y por ahí, bueno, luego tenemos un blog, que es blog.oau.cat. Que ahí la idea es que, bueno, como nos pegamos unos chorreos de visionado de YouTube, así como bastante tonto y absurdo, pues cosas que se quedan ahí en el tintero, cosas que finalmente no salen y cosas que por Dios, alguien tiene que ver esto, aparte que yo, lo colgamos en el blog. Hacemos. O sea, claro, supongo que para sacar todo lo que sacáis, o sea, eso, hay muchas horas de visionado y muchas... Hay mucha tontería junta. Y hay muchísima tontería en la red, ¿no? Absolutamente. Sí, bueno, absolutamente. De hecho, una de las nuevas, que eso también está hablar, ¿no? Está bien hablar de ello. Una de las nuevas, digamos, maneras de pasar el tiempo del mundo es ver vídeos de YouTube, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Cuántos amigos tienes, o tengo, o tenéis? Sí, sí, sí. Que viene en plan de, oye, tienes que ver este vídeo. Y ves ese vídeo y el otro se acuerda que hay otro vídeo que también es muy gracioso. Sí, no, pues tal, y ya está. Y ahí ya empiezas y acabas a las 4 de la mañana. Y eso hace 10 años no existía. Eso era imposible. Sí, sí, es verdad. ¿Cómo crees? O sea, ¿qué parte tiene de Big víctima o no, o aún de todo este nuevo manera de todo este tinglao. Sí, de todo este tinglao, ¿no? Pues, hombre, a ver, hay que decir que nosotros empezamos a trabajar no a partir de YouTube, sino que empezamos a partir de, pues, de DVDs, de cositas, bueno, o sea, de material visual al uso, para así decirlo. Lo que pasa es que, claro, al YouTube, al estar ahí, ser una base de datos como tan brutal... Y contener precisamente todo, a ver, todo, pero bueno, o sea, creo que salió, bueno, casi, sí. Creo que hace poco, hace, no sé si fue la semana pasada, que YouTube consiguió un récord que se había propuesto hace 2 años o algo así, pero estaban ahora mismo, que habían llegado a sacar, ellos sacan, los usuarios cuelgan 24 horas de material visual por cada minuto que pasa. Es decir, cada minuto que está pasando, que estamos hablando, hay 24 horas nuevas de vídeo colgadas en YouTube. Entonces, claro, o sea, esto es una cantidad de vídeo que se te va la olla, ya, ¿sabes? Ya, o sea, que nadie vamos a poder ver nunca, ¿no? Entonces, claro, nosotros, ante eso, y teniendo en cuenta que tenemos que sacar tantas cosas, pues, primero, era una manera práctica y rápida de sacar material, y luego una manera de decir, hostia, pues, tienes una idea, ¿no? Pues, nos gustaría samplear algo donde aparezca, yo qué sé, pues, una tortuga saliendo de un coche lleno de espuma. Pues, igual es posible que si no lo encuentras... Hay algo parecido, ¿no? Si no lo encuentras, acabes con algo que no tenga nada que ver, pero que igual también funcione con eso. Incluso algunos vídeos funcionamos por el factor aleatorio. Es decir, jugamos a un juego en el que uno dice una palabra y la primera palabra que te viene a la cabeza, pues esa palabra es la que vale. Entonces hacemos una búsqueda que contenga ese tag. ¿Vale? Entonces así de repente consigues... ¿Y vale el primero o no? No, generalmente desde la primera página que sale también te basas igual un poco en... Te ilustra, no sé, pues dices, hostia, esto parece una basura, pues este, ¿no? O hostia, esto parece no sé qué, pues este. Si parece una basura, es el este, rollo, este, ¿no? A veces es el bueno, sí. O sea, porque las cosas malas a veces luego tienen ese encanto ahí. Bueno, sí. El otro día, no sé dónde lo estaba leyendo yo, ¿no? Que a veces la búsqueda... Madre mía, qué me hago. La búsqueda de lo feo, sí. O sea, previamente el querer trasladar o el querer expresar algo muy feo, sí. Se convierte en arte, precisamente. En arte. Ya lo decía, generalmente ya. La gente no quiere expresar algo feo, no quiere decir, hey, mira esto, qué feo es, como, claro. qué bonito, no. Pues previamente a veces la búsqueda de lo feo es, bueno, es el caso de Picasso, por ejemplo, ¿no? Sí, no, el caso de mucha gente y gente mucho más contemporánea, seguramente por aquí igual habéis tenido al Pau Vaivé, ¿no? Al Stanislaw Verdet, que también hacía... No ha venido, pero bueno, sí, pues podía haber venido perfectamente, sí, efectivamente. Sí, no, pero él creo también recordar que por ahí hacía esa búsqueda del yachisma, ¿no? Y estas cosas, y bueno, como él, pues mucha gente a lo largo del tiempo siempre ha ido... Sí, me alejo, mucha gente que va al Primavera va vestida de manera... Una vestida muy fea. El feísmo, sí. Sí, bueno, es otra de las corrientes, desde luego. Es el de ponerme unas gafas absolutamente grandes de pasta, aunque ni siquiera tenga miopía. Claro. Y ponerme unos bombachos y lo que sea, ¿sabes? Sí, sí, sí, es verdad. Es cierto, es cierto. Pues bueno, pues eso. Todo esto venía de YouTube, ¿sabes? Que tienes ahí pues mucho material. No sé. Ah, y del blog. Claro. Si os animáis, pues bueno, hay un blog que es blog.oau.cat. Hay que decir que en realidad hace 4 días, ¿no?, que tenemos todo esto, con lo cual no os imaginéis horas y horas y horas de visionado y risas gratis. No. hay cositas, pero estamos en ello. ¿Qué agenda se espera? ¿Y qué le espera OAU en el futuro? Porque yo siempre, la verdad es que yo creo que tenéis un buen futuro. Incluso el otro día me decías que había gente por ahí que se había interesado, que no hace falta decir quién, porque no sé si, a no ser que se haya confirmado algo. Pero ¿qué le queda de agenda y de futuro? Pues buena pregunta. Hombre, pues no sé, nos gustaría tener un futuro alentador y próspero y todo eso que se dice, ¿no? De momento he de decir que bolos a la vista tenemos 2. Tenemos bueno. Uno en Salou el próximo 26 de junio, no sabemos con quién, pero bueno, parecerá que habrá un grupo así un poco tocho por ahí tocando y luego estaremos nosotros. Uh-huh. Y luego, que yo sepa, seguro ya nos tenemos que ir hasta noviembre, donde hay el Music Clip, que es el festival internacional. Bueno, creo que ahora le han puesto este nombre, que ahora esto está en los festivales, está muy de moda lo de ponerlo del internacional. Pero bueno, no es un festival muy majete, que es un festival de videoclip. Y dentro de él, pues hacen conciertos también y tal, y por ahí creo que estamos invitados. Entonces el futuro, no sé, Dios dirá, o Satán, o si hay alguna mano por ahí oculta que nos quiera ayudar, porque que yo sepa, no la conozco. De hecho, uno de estos certámenes de los que habéis participado, ¿no?, ganasteis el REC. Cierto, es verdad. Tarragona. Es verdad, y la verdad es que era contra todo pronóstico. No, lo último que esperaba era que ganáramos un premio. Hay que decir que el REC es el Festival Internacional, este sí, porque este hace 10 años que está, Festival Internacional de Cine de Tarragona. Es un festival de estos serios, de cine, donde va gente seria, realizadores, directores, esta gente así habitual del mundo del cine. Y claro, nosotros ahí, pues igual... Yo veía que digo, hostia, igual aquí estamos un poco raros aquí. Pero la verdad es que la gente es muy maja, la gente del REC es, bueno, gente muy chula. Y nada, hicimos ahí un bolo en la categoría Live Cinema, que, bueno, entrábamos un poco así de pies, de pies juntillas, ¿no?, en esa categoría. Pero bueno, hicimos ahí el espectáculo, entonces había un jurado. Y nada, pues el jurado lo al final... Es lo que suele haber en los concursos también. Claro, es lo que tiene. Y eso, y nada, y al final pues salimos de ahí victoriosos. Pues mira, yo creo que para despedirnos estaría bien que contaras un poquito cuál fue vuestro espectáculo, que a mí me gustó bastante. Bueno, que no estuve, pero por lo que me has explicado, muy buena la idea. Y pondremos un tema y ya nos despediremos de ti. Pero creo que muy bien. Para que la gente se la acabe de imaginar cómo es un espectáculo, explícalo. Bueno, pues no sé, era un espectáculo interactivo. Bueno, siempre intentamos que sea un poco interactivo, interactuar con la gente y tal, ¿no? Porque ya que nosotros no somos muy majos, ni tenemos mucha labia, ni nada, pues al menos que sea la pantalla, ¿no?, la que en este sentido es el líder de la banda. Y nada, pues ahí, pues en medio del show, creo recordar igual que dijimos que era una buena manera de poner a la gente de entrar a la gente así como en buen pie, ¿no? Porque ya que tenemos una fecha al año donde teóricamente todo el mundo tiene que estar de buen rollo y todo el mundo tiene casi la obligación de pasárselo bien, pues dijimos, vamos a trasladar ese momento al show, ¿no? Porque ya así, casi como con una pistola, ¿sabes? En mitad de abril. Entonces, de esta manera, en mitad del concierto, sin que nadie se lo espere, o sea, porque no era nada anunciado, de hecho ni la gente del festival lo sabía, conectamos con la Puerta del Sol de Madrid, ¿no? Con Ana Obregón y con Juan Ramón García en el año 95. Y nada, pues entonces empezamos pues con el tinglado típico de unas fiestas de la retransmisión, de la típica retransmisión de Televisión Española en la Puerta del Sol, ¿no? Con toda la caspa que eso conlleva. Y nada, pues la verdad es que tuvo muy buena aceptación. Hay que decir que además yo me equivoqué y sonó dos veces. Bueno, o sea, la retransmisión se cortó cuando llevaba dos minutos y volvió a empezar, pero bueno, eso si cabe aún hizo que fuera mejor, ¿sabes? Porque a veces lo malo si bueno, si repetido dos veces bueno, ¿no? Y nada, pues hicimos el fin de año ahí con palomitas, porque hay que decir que la uva estaba muy cara en el mes de abril. Claro. Pero bueno, luego el cava, el cotillón y todo eso estuvo. Y nada, y luego, no sé, hubo más cosas por ahí, más sorpresas, varias. Estoy escuchando de fondo algo que quiero que lo pongas y con eso nos vamos a despedir, madre mía. Bueno, Xavi, gracias por venir y a vosotros por invitarme. Ese futuro adelantador espero que llegue en breve. Ojalá. A ver. Muchas gracias. Pon ahí el tema, Zonda.